Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos al primer Mar de Fueguitos de este 2020. Gracias a todos, a todas las que estáis ahí del otro lado, gracias también a ese puñado de radios libres, radios comunitarias que también hacen sonar y soñar, siguen haciéndolo, este programa, este espacio. Y nuestro primer viaje de este 2020, pues va a estar entretenido, al menos con esa intención lo hemos preparado. Tenemos una joyita que presentaros hoy y a un invitado que merecen la pena, merecen la alegría. Una mujer solitaria da de comer a las palomas sentada en un banco en el parque. Se le para el corazón. Un mendigo se sienta junto a ella y le ofrece su vino y su palabra. El silencio anuncia la muerte. El mendigo, ese mendigo, es Pablo Müller. Las palabras que en ocasiones dicta pretenden le alejen de ese olvido. Otras, sus palabras, se hacen fotografías. Con ese mendigo poeta, con Pablo Müller, vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Pablo Müller, Javier Merbúdez, Valencia, así es como nació en Bilbao en 1961. Pablo Müller es poeta, hace también fotografías y acaba de sacar su último poemario, una joya chiquita, apenas 50 páginas, 24 poemas, una joya, una maravilla que vamos a descubrir aquí en Mar de Fueguitos. Publicada por Ediciones del 4 de agosto, Pan y Hierro es el título de este poemario. El pan, ese pan es su abuela Gertrudis, que todavía niña fue a servir a Madrid desde un pueblo de Palencia y que luego casó con un joven viudo con dos hijos muy pequeños a los que crió al tiempo que le daba 10 hijos más. El hierro, ese hierro es su abuela Cecilia, que nació en las minas vizcaínas de la Arboleda, hija y nieta de mineros y mineras, y que muy joven bajó a servir a esta ciudad, a la ciudad de Bilbao. Con Pablo Müller, Pan y Hierro, vamos a charlar hoy, vamos a conversar desde la poesía con sus dos abuelas, con Gertrudis, con Cecilia. Además, miraremos al sureste mexicano. Allí despidieron el 2019. Comenzaron el 2020 recordando esos 26 años de rebelión zapatista. Y hoy en Mar de Foguitos la música la pone uno de los grandes, uno de esos artistas que solamente con que suenen ya le dan calidad, calidez a cualquier programa de radio. Y eso que saca discos como churros. Ha habido años, en 3 años, en los que ha llegado a sacar hasta 6 discos nuevos. El último acaba de salir hace apenas unos meses y lleva por título Three Chords and the Through. 3 acordes y la verdad, que es como el gran Harlan Howard definía, le gustaba definir el country. 3 acordes y la verdad. Ese es el título que el gran Van Morrison le ha dado a su último disco. Un último disco, por cierto, como nos gusta aquí en Mar de Foguitos, 14 canciones, algunas de ellas de hasta 8 minutos, más de 60 minutos de buena música. Y Van Morrison, que como decíamos, graba muchísimos discos, no todos. Al menos nos gustan igual, la misma categoría. Este, os adelantamos ya, es una preciosidad. Y vamos a comenzar escuchando, bueno, vamos a escuchar 3 de las canciones de este disco, de las 14 de este último trabajo de Van Morrison, y vamos a hacerlo con la que más nos ha gustado para comenzar hoy Mar de Fueguitos. Fame Will Eat the Soul, la fama se comerá el alma, dice este temazo, esta maravilla. Solo por escuchar canciones como esta ya merece escuchar programas como este. Zarpamos. Fame will eat the soul and you just can't fake it. Fame will eat the soul and your heart will break. Fame will eat the soul till you just can't take it no more. It doesn't have no meaning when you're out on the street. Everyone you see is just trying to compete. And you're just trying to act like a normal Joe. Yeah. Track some darkness, didn't you? Track some darkness, didn't you? Against the light within you. Against the light within you. Track some darkness, didn't you? Track some darkness, didn't you? Can't get back on the right track. Start breaking down. Can't get control when every clown wants to take you down. Yeah, yeah. Alright, alright, alright. You drank some darkness, didn't you? You drank some darkness. window chilling floor. Stop freaking up and down on the chilling floor. En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. No teníamos entonces más que nuestra muerte, una muerte doble, porque moríamos de muerte y moríamos de olvido. Y tuvimos que elegir entre morirnos como animales o morirnos como seres humanos que luchan por la vida. Amaneció entonces ese primero de enero con el fuego en nuestras manos. Son las palabras a nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional del EZLN, palabras del subcomandante insurgente Moisés, para reseñar, para recordar ese 26 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido en Chiapas, último día del 2019, comienzos de este 2020. El mandón que entonces se enfrentaron tenía otro nombre y otra cara entonces, pero era y es el mismo de ahora, ha dicho el subcomandante Moisés. Vamos a escuchar un extracto de esas palabras a nombre de las mujeres, hombres y otroas zapatistas desde las montañas del sureste mexicano, palabras del EZLN para despedir el 2019, para comenzar el 2020. Entonces hicimos la cuenta de cuántas se necesitan para defender la tierra y salió que basta con una persona zapatista, basta con una mujer zapatista o un hombre zapatista o un OA zapatista, aunque sea de edad o de joven o de niñez, basta con que una persona zapatista se trinque en defender la tierra para que así ella, nuestra madre, lo sepa bien que no quedó sola y abandonada. Basta con una persona que se trinque en resistencia y rebeldía. Entonces, fuimos a buscar en el corazón colectivo que somos. Solo buscamos a una persona que sea zapatista y está dispuesta a todo. A todo. Y encontramos no una, ni dos, ni cien, ni mil, ni diez mil, ni cien mil. Encontramos a todo lo que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dispuesto a todo para defender la tierra. Entonces, pues, ya lo tenemos la respuesta a la pregunta que nos hace el capataz. Y la respuesta es, sí estamos dispuestos a desaparecer como propuesta de un mundo nuevo. Sí estamos dispuestos a ser destruidos como organización. Sí estamos dispuestos a ser aniquilados como pueblos originarios de raíz maya. Sí estamos dispuestos a morir como guardianes y guardianas de la tierra. Sí estamos dispuestos a ser golpeados, encarcelados, desaparecidos, asesinados como individuos e individuas zapatistas. Así que ya la tiene su respuesta el capataz. Pero como es nuestro modo como zapatistas que somos, nuestra respuesta tiene también una pregunta que le hacemos a los capataces. ¿Están dispuestos los malos gobiernos a tratar de destruirnos al costo que sea, al golpearnos, encarcelarnos, desaparecernos y asesinarnos? Hermanas, hermanos y hermanoas, compañeros, compañeras y compañeroas, a esto les llamamos, a que como Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, a que como individuos, grupos, colectivos y organizaciones de la Sexta Nacional e Internacional, a que como redes de resistencia y rebeldía, a que como seres humanos, se pregunten a qué están dispuestos, dispuestas y dispuestoas para defender la guerra que hay contra la humanidad, cariquien en su geografía, su calendario y con sus modos. Y a que, cuando tengan su respuesta, según su pensamiento, se la hagan saber a los patrones y capataces. Todos los días y en todos los rincones, la bestia le pregunta a la humanidad lo mismo. Solo falta la respuesta. Es todo. Desde las montañas del sureste mexicano, a nombre de las mujeres, hombres y otroas zapatistas, su comandante insurgente Moisés, México, diciembre de 2019, enero de 2020. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Del sureste mexicano a nuestra palomera, ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco, loca aprieta. Todos guardamos dentro un puñado de habitaciones cerradas donde viven nuestros fantasmas, traumas, vivencias no demasiado buenas y emociones mal gestionadas que nunca visitamos. Si quieres que la mierda no huela, la peor idea es removerla con un palo, pero muchas veces, si quieres avanzar, la mejor manera es conocer tus cagadas. El autor ha tomado la decisión de abrir esas puertas a golpe de ayahuasca y jurema. y esta segunda colección de poemas forma parte de los pequeños tesoros que ha encontrado en sus habitaciones, antes sucias y olvidadas, donde ahora entra la luz. Un homenaje a la madre cadáver, el silencio, el odio al otro y el reencuentro con los elementales y los hermanos. Un corazón que todavía palpita y bulle encima de la mesa del lector. Es un fragmento del prólogo de este libro, del que vamos a escuchar una historia hoy aquí en Mar de Fueguitos. Cambras cerradas, habitaciones cerradas. Un libro de Diago Lezaun. Diago Lezaun nació en Zaragoza en 1974, diplomado en magisterio en infantil y en música por la Universidad de Zaragoza. Más de 15 trabajos discográficos publicados. También es maestro de aragonés. 25 años como gaitero, maestro de gaita, dulzaina y también de aragonés. Los poemas de este libro, de este Cambras cerradas, habitaciones cerradas de Diago Lezaun, cada uno nos lleva hasta una calle, hasta un bosque, hasta una plaza de diferentes rincones. Concretamente este, que vamos a dedicar con muchísimo cariño y con un fuerte abrazo a una amiga nuestra que está muy lejos y lo está pasando bastante mal por estas cosas del amor, con estas cosas de las palomitas de maíz. Para Elena va este poema, esta historia, mejor dicho, en la calle de la amargura, carrera de la amargura de Teruel. Ahí nace, desde allí nos cuenta Diago Lezaun esta historia de un hombre sin pasado, una mujer sin futuro. El hombre sin pasado y la mujer sin futuro se conocieron en un sueño. Desde que se encontraron, sintieron la chispilla química que hace que te agarres de la mano y hables horas y horas y a ti te parezcan minutos. Se contaron las vidas, los ojalás y los quizás, los deseos y los delirios. Lloraron juntos y se partieron de risa juntos hasta que el despertador de uno y el marido de la otra rompieron el cristal que separa lo que nuestra cabeza controla por la noche de lo que controla la costumbre por la mañana. Durante el día se buscaron por la calle, las tiendas, los bares, los parques y los cines, como está mandado, pero de dos ciudades diferentes. Y como está mandado, no se encontraron. Se volvieron a encontrar en un sueño y se abrazaron fuerte y volvieron a llorar y a partirse de risa y a contarse las vidas desde donde lo habían dejado la vez pasada. Quedaron en encontrarse allí, en ese banco del parque donde ahora estaban. Y volvieron, el despertador, el marido con su beso de buenos días, vida mía, y el café amargo con magdalenas amargas, preámbulo de la vida amarga que guía la costumbre. Buscaron ese parque, barrio tras barrio, para encontrar el banco donde habían quedado, pero como estaban en ciudades diferentes, como el día de antes, tampoco se encontraron. El hombre se sorprendió recordando y disfrutando el sueño de ayer. La mujer se sorprendió pensando que quizá mañana hubiera más suerte. Así continuaron un año, soñándose por la noche y buscándose por el día, hasta que, por asuntos de trabajo, la mujer tuvo que viajar a Lisboa y el hombre, como tenía un colega trabajando allá, marchó de vacaciones a Lisboa. Una mañana se encontraron en la plaza dos restauradores, se miraron fijamente, se acercaron y se cogieron de las manos, pero no supieron qué decirse. Silencio denso como la niebla. Se separaron y marcharon con la sensación de haber roto una regla muy básica, pero sin tener demasiado claro cuál era esa regla. No se volvieron a ver, ni en los sueños ni en la costumbre. Tampoco se echaron mucho de menos. Para Elena, todo futuro desde esa calle de la amargura de Teruel, un poema de Tiago Lezán. Y desde ahí saludamos ya en un instante a nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Fueguitos. Lo hacemos con música que suena también preciosa en nuestra palomera, Dark Night of the Soul, Noche Oscura del Alma, Van Morrison, de su último disco. Emptiness, don't stop the longing. Something new or something old. I'm on my way to understanding things that I might yet not know. In the dark night of the soul. In the dark night of the soul. Sitting here but on that planet. Well, they planted the mice and men have gone astray. Standing here on the landing. Looking at a brand new day. In the dark night of the soul. In the dark night of the soul. In the dark night of the soul. In the dark night of the soul. In the darkness. Como os comentábamos al comienzo de nuestro programa de hoy, tenemos invitado una semana más aquí en Mar de Fueguitos. Y en este caso vamos a hablar, como dice por ahí en alguno de sus poemas, vamos a conversar para vivir o, en este caso también, para dar las gracias a personas que ya no están, que en su día vivieron, como Elio también, que ha dicho en alguna ocasión, al hilo de un poema, de un verso de Olvido García Valdés, el poema es el lugar donde nos permite hablar con los muertos, y con los muertos, con sus muertos, habla en el último libro Pablo Müller, concretamente con su abuela Gertrudis, el pan, y con su abuela Cecilia, el hierro. Pablo Müller está aquí con nosotros, se nació en Bilbao en 1961 y nació con otro nombre, Javier Bermúdez Valencia. Muy buenas, Pablo. Buenas tardes, arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, ya charlamos contigo aquí en su día, va a presentar tu anterior libro, El cuaderno de las tareas extraordinarias, que publicó a Fortiori. Ajá. Y ahora vamos a hablar de este pan y hierro. Y lo primero, no sé si tú ya te pregunté ya, pero lo primero, Javier Bermúdez Valencia, así te naciste, así te bautizaron. Sí. Pero firmas o te conocen como Pablo Müller. Sí, sí, Pablo Müller, bueno, apareció hace unos años, allá por el 2006, en unos textos que estaba escribiendo. Y bueno, y luego cuando empecé el blog de Papeles de Pablo Müller, pues ya me quedé con el nombre y al publicar también el primer libro, pues decidí firmar con ese nombre. Pablo Müller, alemán, el Müller ese. Sí, sí. No sé de dónde ha podido salir. Sí que en Bilbao había un par de fábricas que se llamaban Gruber, una que está todavía existe ahí en la zona de Baracaldo, y hay algo de eufonía, ¿no?, con ese nombre. Müller es un apellido alemán muy muy sencillo, además que significa, es el más corriente, significa molinero. Que para este libro va bien, porque es pan y hierro, por lo menos para la parte del pan viene bien un molinero. Sí, sí, sí, el pan es mi abuela Gertrudis, que nació en un pueblo pequeño de Palencia, ya por finales del siglo XIX, y que su madre era panadera. Era muy típico en aquellas épocas, es una zona de cereal, y luego pues mi abuela, cuando marchó a Navarra, que es donde vivió casi toda su vida, pues hacía el pan en casa todos los días, y rosquillas de palo, etcétera. Tu abuela Gertrudis, que de cría se fue a servir a Madrid, y bueno, un poco cuentas también la historia, su vida allá en Madrid. Sí, se trata de conseguir con la poesía una conversación que en su momento no tuve con ella, y es una conversación desde la gratitud. Las condiciones en las cuales vivían las personas humildes, que eran la inmensa mayoría en aquella época, eran terribles. Todavía hoy en día hay mucha gente que también está en una situación similar. Y lo que le pasó, mi abuela tuvo que marchar muy pequeña, siendo prácticamente una adolescente, a servir a Madrid. Entonces me imaginaba cuál podía ser ese choque de una persona que salía de un pueblo pequeño, que apenas sabía leer y escribir, y enfrentarse pues a un mundo de servidumbre en el centro de la capital, ¿no? Y entonces luego ella conoció a mi abuelo, que también era sirviente de la misma familia para la que trabajaba, pero él trabajaba en un pueblo de Navarra que se llama Marañón, y bueno, pues allí se casó con él, que era viudo, que tenía dos hijos pequeños, y luego pues le dio 10 más y le crió los otros dos, crió 12 hijos. Una de las cosas que, bueno, que sorprendo, al menos a mí más me ha gustado del libro, es esa conversación, como dices, la gratitud con tus abuelas, esa época en la que ellas vivieron, pero cómo cuentas, cómo era esa vida, cómo era su vida, y con la cercanía con lo cuentas, como si tú prácticamente hubieras vivido también esa época. Claro, de eso se trata también. La poesía dice Ledo Ibo, el gran poeta brasileño, que es la memoria del mundo. Entonces, yo intentaba hablar con ellas desde la propia posición en la cual ellas estaban. O sea, como si ellas tuvieran la edad, los 14, 15 años de mi abuela cuando fue a servir a Madrid, o los 15 años que tuvo la otra, mi abuela Cecilia, cuando bajó de la Arboleda también a servir a Bilbao. Y poder, de alguna manera, imaginar cómo era ese mundo y cómo ellas lo vivían. Porque la gente humilde no tiene una memoria escrita de cómo se vivía o cómo vivían ellos en aquella época, ¿no? Y entonces yo busco a partir de la poesía conseguir eso, conseguir ese, digamos, ese tono, el tono de una conversación, el tono de la realidad en el día a día, de las cosas sencillas, de las cosas, digamos, habituales, de lo cotidiano, con ellas en ese momento. Claro, cosas sencillas pero muy difíciles de contar. Tú dices también por ahí en algún sitio leído, hablas de ellas como mujeres en el dar, silenciosas y silenciadas. Claro, ¿cómo cuentas, cómo explicas lo que pensaban, lo que vivían unas mujeres, en este caso tus abuelas, silenciosas y silenciadas además? Pues mira, lo apunta Adrián Rich en alguno de sus textos. Allá donde no hay, donde no conocemos o donde no se conoce la historia de las mujeres, nos la inventamos. Entonces, la poesía desde ese punto de vista consigue localizar lo esencial de lo que pasa en el día a día, y por eso es tan verosímil. Por eso cuando tú lo lees o cuando la gente lee los poemas, lo que se dice de sus vivencias es tan verosímil. Pero en muchos casos me lo he tenido que imaginar. Una curiosidad, este libro lo ha publicado Ediciones del 4 de agosto. Tu anterior libro fue ese cuaderno del que ya hemos hablado, pero antes también publicaste un libro que se llama Contra el miedo, en el año 2015, en el que hay una foto en la portada en blanco y negro de unas mujeres antiguas, no sé si familia tuya, allí en el pueblo, en el río. No sé si esas mujeres, en alguna de esas mujeres está, no sé si está alguna de tus abuelas, o esa foto tiene que ver con esa época o... Pues sí, esa foto es una foto del río que pasa por el pueblo de Marañón. Marañón es un pueblo que está en la zona de Tierra Estella. Ese río es el río Ega, que luego sube hasta Estella y luego baja a San Adrián. Y las que están en las fotografías, una de ellas es mi madre y otras tres son hermanas suyas, las cuatro hijas de mi abuela Gertrudis. Uh-huh. Esa foto también está en tu blog, en tu... Sí, ¿no? Sí, es la que hace la cabecera del blog. Es una foto que tiene una carga simbólica muy, muy, muy importante, porque el río que lleva las cosas, que trae, digamos, que trae los recuerdos o los hechos del pasado. Y ahí fijadas en esa foto, mi madre ahí tiene, pues tendrá ahí 19 años, 18 años, ¿no? Y es una foto muy, muy simbólica. Si te parece, luego vamos con el hierro, con otra parte de este libro. Sí. Comenzamos con este pan, no sé, alguno de los poemas de esta parte del libro, si puedes contarnos, no sé, o para que sí. Intentamos, empezamos a conocer a tu abuela. Vale, perfecto. Este poema se titula Calle de Carretas, número 41, y es el momento en el cual imagino a mi abuela bajando del tren de Atocha, del tren que venía desde Palencia, para llegar a servir a aquella casa de Madrid. Y dice así: la distancia desde la estación de Atocha hasta el número 41 de la calle de Carretas se puede expresar en el sistema métrico decimal, en el silencio acogotado del miedo, en el cansancio del viaje junto a la mirada nueva, buscando la cornisa de los tejados tan lejos. Si haya lógica agrícola en el viaje, estaremos al final del otoño y no habrá mayores diferencias en el cielo que les cubra que el rumor del empedrado y el sonido metálico de los zapatos de los hombres ricos. En el trayecto entre la estación de Atocha y el número 41 de la calle Carretas entran tantas preguntas como sirvientas viejas y tan pocas respuestas como alegrías que llevarse a la boca. Rosquillas de palos, sí, la media docena envuelta en el último trapo blanco, desmigadas por los dedos sucios de los viajeros del vagón. Tanto suena la voz de madre, la voz de párroco. De bien nacida es el ofrecer la vianda, aunque quede el agujero del hambre tras las migas, la franela áspera y el olor del tabaco, la uña negra del tratante de ganado. Esa distancia ahora en metros es la de la soledad. Madrid no tiene sol, madre, de tan altos que son los tejados, de tanta sombra que hacen los sombreros de los hombres. A ese Madrid llegó tu abuela Gertrudis, y en esta parte hay varios poemas que hablan de la muerte, de la infancia, de la propia vida de tu abuela, de cómo cómo se descubre el amor, bueno, cómo se decide casarse, ¿no? Esa parte es muy, ¿no?, muy bonita, cómo está contada, y sobre todo, ¿no?, desde hoy, ¿no?, mirar hacia atrás y ver, pues, eso, sí. Cómo al final juntan sus vidas las personas, ¿no? Sí, es curioso, ¿no?, porque mi abuelo, que era un hombre, era un mozo navarro pelirrojo y juerguista, y que ha pasado siempre digamos, en la memoria de la familia como una persona muy alegre y que siempre tenía la casa llena de personas, que era muy hospitalario. Pero años más tarde, cuando él murió hace mucho tiempo, murió no sé si fue en el año 67, 68, yo apenas lo conocí, pero una vez en una conversación de esas de familia, hablando eso, de esa hospitalidad tan generosa del abuelo y por la cual era tan apreciado, pues alguien dijo, sí, pero las que tenían que trabajar en casa eran las mujeres. Y claro, la que preparaba la casa, la que mantenía, digamos, esa hospitalidad en la parte trasera, en la cocina, pues era mi abuela, ¿no? Y yo me quedé. La verdad es que es una familia muy grande porque fueron 12 hermanos y donde hay una gran cantidad de información y de memoria que ha ido trasladándose en las generaciones siguientes. Y yo echaba en falta, ¿no?, conocer más cosas de mi abuela, ¿no? Y entonces por eso pues fui en su día a investigar allí a su pueblo, que se llamaba Castromucho. Estuve viendo las partidas de nacimiento, hay algunos de los poemas que juega con ese lenguaje, con el lenguaje oficial de las administrativo, y desde la poesía se lo discute, ¿no? Se discute que las únicas noticias que tengamos de la gente que nació en 1890 y tantos, pues sea una fría partida de nacimiento, ¿no? ¿Que esa partida aparece en uno de tus poemas? Sí, efectivamente. Aparece en una de esas y se va discutiendo, ¿no? A medida que se va leyendo, es bastante larga, yo creo que es para leer tranquilamente en sentado, viendo cómo el lenguaje, ese lenguaje administrativo, lo que hace es encajonar, encapsular, encasillar a las personas para hacerlas unidades administrativas, unidades productivas, ¿no? Y cómo creo que el lenguaje y sobre todo el lenguaje poético puede romper con eso y hacer, o sea, ponerse en la situación del padre, en el miedo, ¿no?, de que había perdido ya previamente dos hijos, y cómo pues ese temor a que su hija pues también pueda fallecer, como ya ha pasado previamente, etcétera, ¿no? Hay en el que aparece la partida de nacimiento y hay también algún otro también que utiliza el lenguaje, por ejemplo, hay uno de los oficios también, ¿no?, el que hace eso mismo, ¿no?, sobre el lenguaje, digamos, lo más oficial, lo más que aparece en los documentos de aquella época, pues también, ¿no?, pues contarlo desde la poesía. Claro, digamos que el poder, y en este el poder que es fundamentalmente práctico, cuando hacía ese tipo de listados en el siglo XIX, lo que buscaba era tener controlado, o sea, tener numerado y tener listado qué había y para qué podían servir las personas ese. Y a partir de ahí poder obtener de ellas el máximo rendimiento, entre comillas, posible, ¿no? Entonces, ante ese lenguaje tan que hoy en día a la gente le hace gracia porque lo ve y dice, ah, mira, qué curioso y tal, pero no se da cuenta de cuál era la raíz, o sea, cuál era el objetivo último, ¿no? Cuál era la razón por la cual se hacían esos listados, ¿no? Que es terrible, que es conseguir que la gente haga cosas que no quiere hacer por medio de la violencia, que puede ser perfectamente la violencia del hambre, ¿no? Y ese poema también busca eso, busca responder, discutir y poner en evidencia ese fin espúreo de los listados. ¿Algún otro poema de tu abuela Gertrudis? Sí, vamos a... Que no sé cómo se eligen los poemas a la hora de leerlos, los que aparecen, los que más te gustan, no sé cómo, ahora te veo ahí mirando en el libro, no sé cómo se hace. Cuando ya los has leído varias veces en público, sabes cuáles son los que crees que suenan mejor en recitado y los que se le saca más, digamos, más jugo en una lectura reposada. A mí me gusta especialmente el primero, que no es que es una especie de poética y que abre el libro y explica un poco la razón del por qué intentar recuperar esta memoria, ¿no? Y tiene el título de La alegría en un trozo de pan. Y dice así: en tu sangre, hijo, convive la alegría de un trozo de pan, el calor del horno de adobe, una vieja estancia de humo y ceniza, las historias que se cuentan distintas según sea la estación, también todo el dolor de las muertes tempranas. En tu sangre como antes en la mía, ahora que no hay hombre que me separe del orden de la muerte, esta antigua tristeza se siente a charlar muy despacio con nuestras ganas de vivir. No sé qué tal será para recitarlo, pero uno de los que más me gusta a mí tiene que ver con ganas de vivir, tiene que ver con alegrías, pero también tiene que ver con noches tristes. Es ese de la pobreza y de la compañía. La pobreza se lleva mejor en compañía. Vale, bien, pues sí, vamos con él. La pobreza se lleva mejor en compañía. Al mes de quitar el luto, al año de la muerte de la primera mujer de padre, viajar a Madrid a tomar esposa del servicio del Señor, todo queda en la casa de don Pedro. Dejar los niños al cuidado de la hermana en este comienzo temprano de primavera, solo en el tren, lleno de miradas, el pelo rojo, dueño de sonrisa y palabra rápida. Desposar la muchacha, agradecer a la señora las buenas intervenciones y en esa primera noche mostrar la extraña alegría en el hueco de la mujer que falta. Completar en ella las grietas abiertas por la muerte. Qué extraño este mundo donde las piezas no encajan. Y esas mañanas sin madrugada, el desayuno en la cama, el vestido de flores, el paseo sin recado. Volver para mostrar a los padres el hombre alegre de los niños tristes. Confesar a las hermanas que la pobreza se lleva mejor en compañía. Ofrecer al hermano en su tumba un amigo de fuego. Y luego seguir el camino hasta el mar. Escribir en el humo de los altos hornos las palabras de cereal. Conversar con los relojes de cuco, el silencio y humedad. Pronto la casa donde para llegar a la alcoba hay que subir las escaleras. Depositar en el aparador del dormitorio el marco de alpaca y dentro la fotografía de la boda. Besar a los niños. Acariciarse el vientre con la primera hija. Ladear la foto de la primera mujer de padre para que no vea el paso de la noche. Ahora vamos a llenar la casa de 10 nuevas alegrías, de 10 noches tristes, porque cuando nazca la última llegará una guerra. Ahí está ese poema sobre Gertrudis, ese pan que abre el libro, y justo este poema separa la siguiente parte del libro. En la hoja de al lado, la gente no lo ve ahora, en la hoja de la derecha aparecen dos retratos, aparece ya el hierro, la segunda parte del libro, y no sé quiénes son esas dos personas de los retratos. Pues es Cecilia Ortiz Conde, que es mi abuela, que nació en La Arboleda, y el otro hombre es Severo Marcelino Bermúdez, que era mis abuelos paternos. Tu abuela Cecilia, que también sirvió. Mi abuela Cecilia nació en las minas de La Arboleda y además tenía mucho que ver con la seguridad. O sea, en cuanto ante la gran acumulación de hombres en las minas, intentaban que, sobre todo las mujeres jóvenes, las bajaban, las obligaban las familias a bajar a servir para evitar, evitar problemas. Porque La explotación minera a principios del siglo XX en esa zona tenía unas condiciones terribles de vida, pero también era una masificación, masculinización muy, muy, muy potente. Entonces las mujeres corrían mucho peligro. Pequeña y alegre, pequeña como una ardilla y alegre, tu abuela. Mi abuela era muy pequeña, sí. Mi bisabuela, su madre, que era la que llegó de niña a las minas, mi bisabuela Marcelina era una mujer muy pequeña y se casó con un hombre muy alto que casi medía 2 metros y que también él llegó ya mayor a trabajar a las minas, y ahí fueron donde nacieron todos, mis abuelos, mi abuela y sus hermanas y sus hermanos. Esta parte del libro, este hierro, quizás a la gente de aquí, no sé, de Bilbao, a la gente que conoces por aquí, a tus vecinos, vecinas, quizás les suene más o quizás no sé cómo andamos de memoria. Si esta parte de lo que fue esa época, de las minas de hierro, de La Arboleda, ¿todavía se acuerda alguien de ella? Pues mira, yo tengo mis dudas, porque incluso a mí, yo soy licenciado en historia, y cuando estuve documentándome para este libro, que estuve ahí en el Museo de la Minería, que está en Gallarta, y además tiene varias publicaciones muy, muy interesantes, me encontré con una gran cantidad de información que en principio para mí era nueva, y que luego hablando con personas de mi entorno, pues que desconocían. O sea, el hecho de que ese hierro que, que había allí, en una montaña de hierro que escribía Plinio el Viejo en la época de, en la época romana, que se conocía ya desde entonces y que se fue explotando durante pues casi 2000 años de una forma, digamos, tradicional. La vizcaína era un tipo de espada que aparece reflejada en textos de William Shakespeare. Y de repente, pues en el siglo XIX, alrededor del año 1860, hay una modificación legal bastante polémica en las Juntas Generales de Vizcaya, y aquello que eran, digamos, posesiones comunales y que no se podía explotar de forma empresarial, se cambia la legislación y entonces empiezan a aparecer las empresas. En 1850 había 300 mineros en Vizcaya, y la mayoría de ellos solamente, o sea, ni tan siquiera trabajaban en la minería de forma habitual. 40 años más tarde había 12.000, o sea, 12.000 mineros solamente en la Arboleda. Es una explosión demográfica terrible, o sea, llegaron un montón de personas, no solamente de otras partes de Vizcaya, sino sobre todo del norte de Burgos y de Cantabria, de León, de Soria. Y bueno, pues aquello tenía más aspecto de lo que podemos tener en el imaginario, que eran la fiebre del oro en el antiguo oeste, que lo que nos podemos pensar que era el Bilbao de finales del siglo XIX. No, no sé, ¿alguno de los poemas de tu abuela Cecilia? Sí. El niño Lope. La ley Benot del 24 de julio de 1873 estableció la edad mínima para trabajar en 10 años, pero nunca la cumplieron. El niño Lope tenía 9 cuando un vagón de mineral lo atrapó y lo mató en el primer nivel de la mina La Parcocha, según cita la partida de defunción del juzgado de San Salvador del Valle. El niño Lope nació cuando la ley Benot estaba aprobada. El alguacil que dio su nombre en el registro civil no sabía de su existencia. ¿Dónde mejor sino en la mina el niño Lope podía jugar a ser mayor, a ser minero? La niña Marcelina dijo adiós al niño Lope el día antes de su muerte. No juegan los niños en las minas a buscar la forma del animal en las nubes. La lluvia hace tan difícil mirar al cielo cuando cae. No juegan las niñas en las minas a poner nombre a los pájaros por su trino. Las expresiones de la dinamita no dejan oír su canto. Ahí está ese poema sobre la abuela Cecilia, sobre esas minas de la Arboleda. Hay varios poemas en los que, en esta parte, en los que se habla de coser, porque las mujeres cosían, y uno de mis favoritos, hace años teníamos un programa en la radio que se llamaba allí en Radio Euskadi La Caja de los Hilos, por esa idea de lo que se puede hacer o lo que se puede imaginar a través de los hilos, de los diferentes hilos, lo que se puede tejer, lo que se puede coser. Hay un poema precioso en esta parte que habla sobre esos hilos. No sé si lo podemos escuchar. Los hilos de colores. Vale, sí, por supuesto. Dolores, Saturnino, Cecilia, María, Julián, Lucía, Inés. La D bordada de la cuchara, la S como la lombriz. La C de casa, cama, comida, camisa. La M de la mujer que aguanta detrás. La J como el anzuelo donde se enhebra aquella lombriz. La L, palanca de hierro barrenador. La I, un diminuto dedo que pide atención. El hilo azul del niño imposible. El hilo rubio de la limonita. El hilo verde para las letras de los cartuchos. El hilo morado de la culpa. El hilo rojo de la última alegría. Estos son los hermanos de mi abuela Cecilia, Saturnino, el segundo. Después terminó, estuvo en el batallón Tomás Meave de la UGT, él fue también minero, y encontré en el archivo de Salamanca su expediente de represaliado por el franquismo, en la cual se le condenaba en 1940, que volvió porque tenía toda la familia aquí, después de haber estado luchando con la República en Asturias, en Cataluña, haber pasado a Francia y haber vuelto a España, una multa de 500 pesetas, ¿no? Y él siguió trabajando en la mina durante, pues bueno, hasta que se jubiló. Hay que pensar que en apenas 100 años esa montaña de hierro fue vaciada. El último cargamento de hierro que salió de la mina, esa mina, la famosa mina Conchita, que luego se hizo en la época de Franco por la autarquía, porque no había posibilidades de traer hierro de, o era muy caro traerlo de otros sitios, coincidió la última salida de mineral con el cierre de Altos Hornos. O sea, como una sociedad, como un colectivo, como un grupo decide en un momento determinado un bien que hay ahí, que ha durado tantos miles de años, de una forma, en lo que es no una explotación, sino una utilización responsable. ¿Quién ha decidido por qué se ha hecho eso y por qué se destruye, digamos, esa riqueza? ¿Y a costa de cuánto dolor y de cuánta muerte? El libro termina con un poema que ya nos va a dar tiempo a leer. Precioso, El vínculo y el territorio, una especie, no sé si de epílogo o de, ¿no? De... Sí, de, digamos, de cierre, recorriendo a todos mis ancestros en esa conversación de gratitud. En otros más tiempo conversamos, como decíamos, gracias a la poesía, con los muertos. No sé qué te han dicho tus abuelas del libro, si te han dicho algo. Mi abuela Gertrudis, sí. Sí, mi abuela Gertrudis le ha gustado. ¿Le ha gustado? Sí, mi abuela Cecilia era más rara para esas cosas. Pues muchísimas gracias, Pablo Müller, por este Pan y Hierro, que ha publicado Ediciones del 4 de agosto, y desde aquí lo recomendamos, una maravilla, de verdad, para eso, para conversar con nuestros muertos y para mirar también, para hacer viva nuestra memoria. Muchísimas gracias y mucha suerte con los próximos proyectos. Pues muchas gracias, Gorka. Muchas gracias, Agur. Nobody in charge. Take the carpet, take the TV. No policeman at large. There's nobody in charge. Politicians that waffle endlessly. And people just don't want to see. Get them fed too much for screwing up. Don't you think everyone's had enough? There's nobody in charge, at least that we know about. There's nobody in charge, nobody seems to have any clout. And speculation, crossing nation, media implantation rules the day. Brainwash is easy if everybody's lazy. Everything always looks so great. Nobody in charge. Take the fridge, take the TV. No policeman at large. There's nobody in charge. Nadie a cargo, nobody on charge, con el gigante de Belfast, con el león de Belfast, con el gran Bon Morrison. Nos pedidos hoy en Mar de Fuguitos de su último disco, Three Chords and the Truth, tres acordes y la verdad. Que os vaya bonito lo que viene, lo que sigue, este 2020. Agur. Across the nation, media implantation rules the day.